Bueno, como les habíamos prometido antes de cerrar el programa, íbamos a intentar comunicarnos con Gisela Moreira, abogada de la familia de Noemí Maliqueo, esta joven que fue asesinada por su pareja con un disparo en la cabeza. Y bueno, justamente la querella estaba pidiendo que la carátula tenga la denominación de femicidio, ¿no? Esta mañana, hoy, en la mañana de hoy, se iba a conocer, entonces el juez iba a comunicar su fallo respecto a la carátula que se le iba a poner al caso. Y bueno, Gisela nos va a comentar entonces las novedades. Ya hay novedades al respecto. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, entendemos que bueno, han logrado, hay un triunfo por parte del pedido que se estaba haciendo desde los familiares, testigos, la querella. Sí, justamente, bueno, hoy el juez iba a leer, bueno, la resolución respecto de la carátula. Nosotros como querella habíamos planteado que este caso era un femicidio, claramente, porque el móvil del caso era la violencia de género, en el cual padecía Noemí Maliqueo por parte de su pareja. Y bueno, ante esta situación la defensa había planteado que no existían pruebas necesarias o que no existían, como en los hechos no había violencia de género y por ende no configuraba el delito de femicidio. Bueno, por suerte y gracias a la presión que ejercimos también con las compañeras afuera, y bueno, por el accionar también jurídico, nos dieron la razón de que, bueno, de que es un femicidio y ahora se va a juicio oral con esa carátula, ¿no? Juicio oral y público y además por jurado popular. Ah, bien. Gisela, teníamos entendido también que se ponía fecha del juicio. ¿Cuándo estaría siendo el juicio? Y todavía no tenemos fecha. Lo único que tenemos es, lo más probable es que en estos días nos comuniquen el día de selección del jurado y a partir de ahí ya nos van a notificar el día de la fecha. No tenemos idea si va a ser antes o después de la feria judicial de julio. Entendemos que va a ser posteriormente por una cuestión de tiempos, ¿no? Sí. De todas maneras, bueno, cuando tengamos fecha de juicio, obviamente ya realizaremos un comunicado para avisarle a todos los medios y bueno, y tener en cuenta bueno, el apoyo de ustedes también para que esto sea una difusión, ¿no? Porque en algún punto acá en Neuquén se tiene la modalidad de juicio por jurado. Y este sería el segundo caso por femicidio que se va a desarrollar a través de esa modalidad, pero todavía no se ha logrado ningún tipo de condena por esta situación, ¿no? Porque se desarrolló este año, a mediados de febrero, un juicio por jurado por femicidio, pero la sentencia resultó por homicidio culposo. Entonces nuestra lucha realmente es de que este juicio sea declarado femicidio y que, bueno, Marcelo Valdés tenga la condena que tiene que tener, ¿no? Que establece el Código Penal, que es prisión perpetua. Seguro. Bueno, Noemí, muchas gracias por esta comunicación de último momento. Queríamos cerrar el programa teniendo novedades al respecto. Y bueno, cualquier novedad para seguir justamente el juicio, vamos a estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, por también tener el tratamiento sobre este caso. Y bueno, nada, por difundir todo esto para todo el país, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un abrazo para vos y toda la familia de Noemí. Hasta pronto. Bueno, listo, hasta pronto. Muchas gracias. El amor puede llegar si nuestros corazones se encuentran en paz. Es importante, Romy, estamos leyendo también, escuchando la palabra desde Neuquén, en este contexto de esa lucha y de ese triunfo, podríamos decir, en una parte. Las organizaciones sociales y de mujeres allí plantean asistencia inmediata a las mujeres en situación de violencia, creación de casas de refugio y centros asistenciales con personal de planta, centros de atención en todos los hospitales públicos y privados y en todos los colegios, con personal de diferentes disciplinas en planta y atención las 24 horas y acceso completamente gratuito. Legalización del aborto, campaña por la educación sexual en todos los niveles y anticonceptivos gratuitos. Creación de un Consejo Nacional de las Mujeres con autonomía política y presupuestaria, electo por todas las mujeres desde los 13 años. Separación de sus funciones de todo el personal policial y judicial implicado en fallos discriminatorios contra mujeres violentadas. Bueno, y nos íbamos recién con una buena noticia, entonces sí. Esto es lo que estaba pidiendo la familia de Noemí Maliqueo respecto a que se caratule como femicidio. Respecto a esto también tenemos que decir que mientras tanto pasa esto en Neuquén, en Tucumán le negaron la excarcelación a Belén, una joven que provocó un aborto está presa y se había solicitado su liberación, la excarcelación, y se la han negado hoy. Estábamos buscando un poco de información en algunos medios, todavía no se ha colgado, pero bueno, nos comparten compañeros de otras partes del país que esta información se ha confirmado.